Bienvenido. Tim tuvo el tener la habilidad de esconderse en la oscuridad, es decir, utilizar las sombras de la noche o la oscuridad, para esconderse ante cualquier situación, ante algún peligro. Para también es una habilidad propia de un cazador. O sea, ¿cómo vas a acechar a tu presa? No manches, ajá. ¿Cómo te escondes? ¿Dónde te escondes? Y utilizar tu medio, tu entorno, para lograr esto. Sí. También obtuvo el poder de dominar a otros seres, de dominar a otros más. Este poder es una. Es hacer que el otro ser haga lo que el vampiro desea. Claro, claro, claro. Ajá. Incluso hasta crearle una historia. Una vida completa. Una vida completa y que el ser se lo crea. De ahí viene la dominación al hombre lobo, quiero pensar. Porque la muchos, dominación al hombre lobo. Porque, ajá, porque por ejemplo en Drácula, uh-huh. él domina a los lobos. Ajá, Drácula domina a los lobos, ¿no? Mira, ahorita no exactamente eso, porque esa es otra habilidad que ahorita menciono. Okay. Pero no, más bien este poder de dominar a otros es un, vamos a llamar, un control mental. Ok, ajá. ¿Sí? Como puedo controlar, o sea, tu mente. Sí, pero hablando humanos. Exactamente. Okay. O sea, vas a hacer lo que yo quiero. Ya, lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te ordeno, lo que a mí se me antoje. Ok, perfecto. Otro poder que obtiene es el respeto de los otros. Claro, o sea, te ven y hay. Y es un respeto, es. No tanto así de que, ay, te cuadras. No, es el su santidad el Batman, que se diría Rodolfo. ¿Su santidad Batman? Sí, su santidad Batman, diría Rodolfo. Tranquilo, que somos fieles seguidores de Batman. Sí, perfecto, exactamente. Este respeto, bueno, es simplemente tu presencia, el ejemplo muy claro es una persona que entra a algún lugar o a algún sitio que esté, maldición con los términos en español, crowded with people, lleno de gente. Hasta mucho de gente. Solo dos personas. Hace de cuenta el grito de independencia en el Zócalo, eso es. Exactamente. Sí. Y inmediatamente todas las personas ahí reunidas voltean a verte. O sea, su presencia, su imagen, es su así porte, como de impacto. Es exactamente. Okay. Impacta. Impacta. También aprendió el alterar formas físicas. Explícame eso. Alterar las cosas físicas, las formas físicas, es el que puede moldear las cosas, la carne sobre todo, porque es la carne y el hueso, puede moldearlo de tal manera que él pueda crear seres o puede crear guardianes. Ah, ok. Protectores, para, o sea, eso, ajá, sí, para él mismo, ¿no? Para él mismo. Su entorno, ok. Es, por ejemplo, tú tienes la habilidad de hablar con los mosquitos y te creas un ejército de mosquitos que te van a defender. Sí, claro, entiendo. Algo así. Ajá. El hombre mosco. El mosco de la merced. El mosco de la merced. Tendría ese poder. Y aquí viene el penúltimo poder que desarrolla, es el que mencionabas, poder sobre los animales. Dice, ok, en Drácula controla a los lobos. Uh-huh. Bueno, ya podemos hablar en otro tema ahí, es por qué la rivalidad entre el hombre lobo y Drácula, uh-huh. y los vampiros. Pero bueno, aquí habla en general de todos los animales. No, sí, o claro. sea, cualquier animal puede ser. Un saludo para Rodo, no sé por qué me acordé ahorita de él. Un saludo de verdad a donde quiera que sea. Sí. Cualquier animal él lo puede controlar. Ok. Uh-huh. Y va a ser. O más bien. Es una afinidad con los animales. Claro, o sea, claro. ¿Por qué no? En sí no es que los controla, es que precisamente dice. Como que los animales dicen, ay, es buena onda. Mira, o sea, va a la manada a su manada el animal y dice, ay, este ser es buena onda. Digo, sí, no se parece nada a nosotros, pero es buena onda, es tranquilo, es buena onda y órale. Nos da de comer y vamos a echarle la mano ahí. Va, cuidando. Okay. Y lo último, el último poder que tiene es el poder de la visión. Ok, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere el poder de la visión? Como el vampiro se sensibiliza tanto para descubrir o para percibir el entorno. Ajá, el entorno. Ajá, sí, sí. Él enaltece o despierta sus sentidos mucho más. Es decir, tiene una visión más detallada, más definida. Tiene un oído súper desarrollado, tiene un olfato súper desarrollado, un sentido del tacto más desarrollado. Okay. A eso se refiere. Entonces, en resumidas cuentas, un vampiro es una perfecta amalgama de Flash, Superman, Hulk, Batman, Tarzán, Aquaman y Starfire. Aquí le pusieron Relapa. ¿No? Ok, perfecto. Sí, ¿no? O sea, sí, efectivamente. No, y ¿sabes qué se me ocurre? O sea, a lo mejor Armando no estaría tan de acuerdo en esto que voy a mencionar, porque él está, él tiene también razón de que los superhéroes son como un reflejo de los dioses mitológicos, ¿no? Pero yo aquí lo que veo es que, por ejemplo, el vampiro sí reúne muchas características que, bien, si se separa, son superhéroes, Sí, cada uno, ¿no? Sí, cada uno, sí. Okay. Sí, como lo acabas de mencionar, por ejemplo, la velocidad, no se mueve con un flash, pero bueno, podría ser un flash. Claro, claro, ¿no? Ok, ok. Efectivamente. Ok. Y esta última habilidad de lo que es la visión. La visión, Caín, por ser el primero en desarrollarlas, uh-huh, es capaz incluso hasta de superar, me imagino, ¿no? De hacer lo que le llaman en la actualidad de un viaje astral. Ok. Uh-huh. Utilizando todo ese tipo. Utilizando todas sus habilidades, puede ver, puede incluso anticiparse. No ver el futuro. No ver el futuro, pero sí anticiparse ante a algo. Sí, claro. Anticiparse a algo. Y bueno, después de este desarrollo de habilidades, bueno. En un momento Lilith le ordena que se detenga. Porque se está superando. Exactamente, ¿qué? O sea, al ser el primero, se sobrepasa sus propios límites. Claro, sí, sí, sí. Tú lo dijiste, oye, ¿sería un Goku? Sí. ¿Por qué? Porque sería, no nada más es, pues puedo ver hasta aquí, no. Quiero ver más. ¿Y por qué? Porque dentro de Caín, con la última maldición que dio Gabriel, sí, sí, sí, sería considerado como lo que Dios le dio al hombre, el libre albedrío. ¿A poco? Pero en cuestión Caín se traduce en rebeldía. Eres muy rebelde. Él es, pues, rebelde, por darle un término, porque en sí es un quiero ver más, quiero saber más, quiero ver más allá. ¿Por qué no nada más? Yo siento que no nada más es esto, hay más. Sí, o sea, más hacia allá, o sea, no tiene un límite, sino que va subiendo. Y haciendo una pequeña comparación. Tenemos al Estado, que tenía ese mismo... Sentido, sí, claro. Digo, ojo, no estoy diciendo que el Lestat sea Caín, ¿no? No, sí, porque... Pero bueno, para entender el término de esta rebeldía es ese espíritu terco y manchado. Y malcriado. Sí, manchado. Que tiene el Lestat, ¿no? Entonces, Lilith intenta, o sea, someterlo, intenta decirle, no, ya, detente. Pero no hace caso. Pero Caín... En ese momento Caín despierta completamente y dice, no voy a obedecerte. Pero si ya todas estas cosas, la maldición, lo que me enseñaste, los poderes me abrieron el camino de los en esta oscuridad me abrieron el camino de la sangre. Y entonces logró romper con todo vínculo que lo ataba con Lilith. Sí, pues ya el nivel que tenía, ¿no? Y fue cuando Caín, ahora sí, fue completamente libre. Okay. Y esto es el la primera parte, ajá, de la historia de Caín. Ok, sí. Es sí. Donde nos centramos ahorita. Es donde nos centramos ahorita porque, bueno, la segunda parte, que es el libro o la crónica de las sombras, esta crónica data o relata los primeros actos de Caín como vampiro. Claro. La primera parte de Caín como vampiro, el quién fue su primer y único amor. Santo Cristo. Ya como vampiro, quién fue su primer y único amor. Y cómo a sus descendientes, a los demás vampiros, a la segunda y tercera generación de vampiros, uh-huh, que fueron creados, por qué les dio ciertas reglas. Claro, claro. Ciertos mandamientos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad sí es muy extenso. Eso, sí, no, ¿qué extenso. Te parece si hacemos las tres partes? Sí, podemos hacer las tres partes, que es la primera parte, que es esta. La crónica de la segunda será la crónica de las sombras. Sombras, ajá. Y la tercera, el crónico de los secretos. Perfecto. ¿No? Y así hacemos programa para que, uh-huh, esté todo completa la información. Fíjate que te voy a decir por qué. Es bien chistoso, de repente lo vemos en muchos temas y muchos diferentes subtemas que podemos tratar. ¿Por qué, por ejemplo, esto no lo hemos reflejado en una película o en una serie? Ajá, que te expliquen esto, esta situación. Digo, a mí se me antoja para una película, ¿no? Ajá. Explicando el origen de todos los vampiros que han existido, ¿no? Mira, en cuestión cinematografía o series, uh-huh, te lo voy a explicar de esta manera. Aquí ustedes pueden ver, amigos, sí, pueden ver, sí, el libro de Nod. ¿Este libro existe? Aquí sí está. Pero este libro en particular, este que tenemos en este momento, fue publicado o es parte de lo publicado por la editorial White Wolf, la encargada de los juegos. Juegos de rol. Y esto está entre vampiros. Sin embargo, sí existe un libro que no se llama el libro de Enoch, se llama el libro de Enoch. Enoch. O el libro de Erebus. Erebus. Ajá. Estos textos, sí, o más bien este libro que vemos en este momento, está basado en estos textos antiguos. Uh-huh. Que obviamente para poder pasarlo a una serie televisiva, a un cine, pues, digo, permisos habría que pedir infinidad. Claro, claro. Respeto las... Y antes de decir esto, respeto las creencias, como siempre lo hemos dicho, respetamos, sí, mucho la forma de pensar y las opiniones y las creencias e inclinaciones de todos los que nos ven y nos escuchan. Así es. Pero el principal problema es la institución eclesiástica para poder tener esa libertad de encontrar o de investigar más. Perfecto. Sí, sí está como, no, sí, realmente está interesante la situación. Mira, te voy a leer aquí unos correos. Entonces, por ejemplo, ¿Drácula es un descendiente de Caín? Pregunta bastante interesante. Mira, dentro de lo que podríamos llamar como el camino por los libros o la historia más creíble, uh-huh, o más fundamentada de los vampiros, sí existió un Drácula, pero no el que conocemos, no el que nos maneja Bram Stoker. En el que nos maneja Bram Stoker es Drácula se volvió vampiro por una maldición muy similar a la de Caín. ¿Por qué? Rápidamente voy a hacer un pequeño resumen. Es Caín se va a una cruzada de cocaína, perdón, Drácula se va a una cruzada. A su gran amor Mina le informan que él pereció en la cruzada, uh-huh, en su, pues, la historia de Romeo y Julieta. Sí, claro. En su tristeza y desesperación ella se quita la vida. Sí. Ella se quita la vida. Regresa Drácula de la cruzada, la encuentra muerta, uh-huh, en un altar frente a una gran cruz, no, ma, un gran crucifijo. Y en el dolor de Drácula, sí, se mata. Drácula saca, desenfunda su espada y la entierra en el centro de la cruz. Okay. La clava en el centro de la cruz, desafiando él a Dios mismo. Claro. Al ser Drácula un gran, era fiel, era un gran creyente de esa religión del catolicismo, de Dios, de Cristo y demás. Era demasiado fiel, porque incluso su castillo mandó a hacer, tenía como tres pequeñas capillas. Sí. En donde precisamente se la pasaba orando, rezando y orando al Dios cristiano. Entonces, bueno, entierra su espada en la mitad de la cruz y la cruz empieza a sangrar. Inmediatamente toma Caín una vasija, una copa, recibe la sangre dentro de la copa y la bebe. Y es cuando entra la maldición de Dios hacia Drácula y le dice: ahora solamente bebe la sangre. Y casualmente le da las dos maldiciones que hemos explicado ahorita acá. Ah, ok. Este programa continuará.